Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Nueva entrevista en Mindalia.com con Ananda Sananda, compuesta por Alicia y Víctor. Ellos son canalizadores de mensajes de luz, aparte músico, terapeuta, bueno, tienen un currículum súper extenso y son muy conocidos en Mindalia. Hola, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a esta entrevista. Es que os queremos un montón. Estamos encantados de estar aquí. Víctor, tú también nos quieres. Mindalia es nuestra casa, o sea que somos felices de estar contigo, Dalai, y con Alfredo. Es mutuo, el amor es mutuo. Ellos siempre comparten muchísimo con nosotros y con nuestra familia, ¿no? Con la audiencia. Estamos aquí en este festival Open Heart, 18ª edición del Congreso Ciencia y Espíritu, en el que ellos también querían ser partícipes. Me gustaría preguntaros cómo surge, supongo que es una pregunta que os han hecho frecuentemente, pero cómo surge esta conexión entre lo que es la música que Víctor compone, que además es canalizada. ¿Sí? Y lo que es, bueno, yo no conocía en profundidad tu experiencia personal que te llevó, ¿no?, a todo este mundo. Me gustaría saber cómo lo habéis vivido, cómo de repente coexisten ambas cosas. Bueno, llegó cuando yo llevaba 5 años trabajando con seres de luz y enseñando a la gente a escucharlos. Llegó un día Víctor porque me vio en un vídeo que yo tenía colgado en YouTube y vino al curso y entró por la puerta y bueno, pues como he explicado hace un rato me quedé afónica porque sentí energéticamente que estaba pasando algo. Y 4 meses después pues compusimos Ananda Sananda sin saber muy bien qué era. Nos dijeron, de hecho estábamos en un mes de agosto tomando algo en un bar. Y yo sentí, dame una servilleta y un bolígrafo que me está bajando información. Y esas servilletas transparentes de bar, de las antiguas. De las cutres. Pues ahí escribí, Ananda Sananda, música y conciencia en unidad. Y un montón de instrucciones. Y yo dije, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y no lo sabíamos. Y poco después él se puso a canalizar canciones. Y entonces en el curso que yo daba, que venía a ayudarme técnicamente, pues empezó a cantar esas canciones. Y la gente flipaba. Y poquito a poco empezó a hablar. Y nos fuimos uniendo así hasta que los seres de luz, nuestros guías, empezaron a darnos instrucciones concretas de que había que componer ciertas canciones para guiar las meditaciones que ofrecíamos, porque claro, las comercializábamos y no se podían vender si te llevaban música de otras personas. Entonces él, sin conocer nada de tocar piano, ni haber estudiado solfeo, ni nada, empezó a canalizar música íntegramente con un teclado. Y me puso a cantar a mí, que yo no cantaba ni debajo de agua, y después de eso, pues rompiendo las barreras del miedo, ahora componemos canciones canalizadas que a nosotros nos flipan, nos alucinan porque nos elevan la vibración, nos las ponemos para ponernos contentos, en las que ambos cantamos también, que son diferentes a las canciones que habéis oído aquí, porque son músicas para meditar, pero que te hacen un subidón y luego ya una bajada para regresar. Entonces se ha unido lo que es mi fuerte, que es hablar, escribir, crear cursos y canalizaciones, con su fuerte, que es la música, la creatividad, la composición en conexión con seres de luz, para crear juntos algo que se compone de las cualidades de ambos sin competitividad. Y eso creo que es nuestro fuerte, el poder colaborar sin competitividad, porque estamos 24 horas juntos, ¿eh? Es el tándem perfecto, es el partner in crime que todo el mundo querría tener. Bueno, cuando hablamos de canalización, ya para algunas personas es una palabra mayor, pero cuando hablamos de canalizar música, Víctor, ¿cómo llega de repente esa inspiración? O sea, me parece muy loco. Hay diferentes formas, o sea, yo lo que hacemos... Primero, igual canalizar, hay gente que no sabe lo que es exactamente. Canalizar es recibir información o mensajes de seres de luz de alta vibración y plasmarlos en la materia. Entonces, con la música es simplemente pues recibir melodías y plasmarlas en la materia, o en el caso de que me ponga delante de un piano, yo no he aprendido a tocar piano en una escuela, yo me pongo delante del piano, me pongo a tocar notas y lo que voy sintiendo. Entonces, en ese caso les llamo para que me ayuden a crear esa música y fluyo. y van saliendo melodías, cosas, lo grabo y tengo una pista de piano, entonces le añado una pista con violonchelo, por ejemplo, y así voy creando en conexión con ellos y surte magia realmente, porque es que yo soy el primer sorprendido. Ella dice, ¡guau, qué maravilla!, no sé qué, pero es que yo soy el primer sorprendido de decir esto, ¿de dónde sale? Y sale de la confianza, de la conexión y de fluir, porque no he pensado previamente, vale, voy a hacer una música así, asá, va a tener esta estructura. No, voy creándola sobre la marcha y cuando termino tengo un resultado que es, supera con creces mis expectativas iniciales de esa canción. Qué bueno, decíais también durante vuestra ponencia que todo el mundo puede realmente canalizar, aunque hay muchos escépticos, ¿no?, y muchos detractores también de todo este tipo de mensajes espirituales. ¿Cómo, me gustaría saber cómo se recibe una primera canalización? ¿Cómo te das cuenta y eres consciente de que estás comenzando a canalizar y no es solo quizá lo que diríamos la voz de mi intuición? No te das cuenta, no te lo crees. Lo haces porque dices, voy a probar, y fluyes y empieza a bajar una información que tú o la copias o la repites y estás, si permites que fluya, sale mejor que si estás dudando. Y si te permites fluir, sale algo que cuando lo lees, tú dices, no sé si me lo habré inventado, pero mola. Entonces, como además te equilibra, porque es que realmente te equilibra, pues tú dices, voy a seguir, sobre todo porque me encuentro mal, ¿no? Pues voy a usar esto para equilibrarme. Y poquito a poco vas uniendo un día detrás de otro hasta que te empiezan a dar consejos para aplicar en tu vida. Y si te atreves a aplicar uno, funciona, eureka, ¿será verdad que estoy canalizando? Y entonces al día siguiente te dan otro. En función de tu confianza se va ampliando la información, se va volviendo más concreta y más efectiva. Entonces, si tú aplicas, un día te dicen, como me pasó a mí, guía una meditación en la playa e invita a 7 personas. Y yo dije, si yo doy cursos de planes de pensión y de fondos de inversión, ¿qué me estás contando? Hazlo. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Lo hice y vinieron 18 personas, porque se llamaron entre ellos, y yo guié esa meditación. ¡Oh! Me encantó la meditación íntegramente canalizada. Y me dieron más y empezó a crecer mi capacidad de guiar meditaciones. Entonces, un día miré atrás, había pasado un año y se había creado algo muy grande, que ya ha desaparecido después de 9 años que estuvo vivo, que se llamaba Gartam, pero que es lo que nos hizo conoceros a vosotros en una conferencia. Gracias a eso nos entrevistaron Alfredo y su compañera en ese momento. Y entonces, lo que pasó ahí es que dices, ¿será real que estoy canalizando? Porque esto, ¿de dónde ha salido? No es algo que tú digas desde el primer momento, me lo creo, porque no estamos educados para creer en esto, estamos educados para vivir desde la razón, no desde las capacidades psíquicas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que poner tu ingrediente de práctica y de confianza y entonces se desvela todo lo que hay detrás. Alicia, ¿crees que en todo este camino espiritual de la autoconciencia, del desarrollo personal, una de las claves es atreverse? Totalmente. Atreverse, volverse inocente para permitirse confiar y probar a ver qué pasa. Porque ¿qué puedes perder? Un poco de tiempo, quítaselo a estar delante de Netflix viendo una película que no te aporta nada más que un rato. Cuando haces eso, tienes un conocimiento y una experiencia que te lleva a abrir tus capacidades psíquicas y nuevas posibilidades en tu vida. Entonces, por supuesto que hay que atreverse. Hay que atreverse a confiar, a ponerlo en práctica, a hacerlo, a ver qué pasa, como hice yo. Yo lo hice así. Oye, si hay alguien ahí que me quiera hablar, que me hable. Y me hablaron. Y fue como, ¿en serio me han hablado? Pues te atreves y luego aplicas. Atreverse también para aplicar. Porque si no aplicas, lo que te sugieren se quedará todo en el aire. Y no podrás nunca comprobar que es real. Y aparte de probarme, me gustaría también añadir lo que ella siempre hace, que es perseverar. O sea, continuar a pesar de la duda, continuar a pesar de lo que digan, continuar a pesar de todo, porque si tú lo sientes y crees que es tu camino, y por supuesto que lo es, porque tú tienes un guía para algo. O sea, está contigo desde siempre. ¿Y para qué está? Para guiarte. Y si no le escuchas, ¿cómo te va a guiar? No puede. Entonces, persevera. Atrévete, confía constantemente y aplica poco a poco lo que te van a ir recomendando, porque entonces es cuando se da de verdad un cambio. Muchas veces decimos en nuestro curso Aprender a Canalizar que es un antes y un después en tu vida, pero ¿realmente lo es? Sí, escuchas, aplicas y confías. Si solamente escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas, es como el que va a una conferencia y escucha y escucha y escucha y no hace nada. No va a cambiar tu vida, pero si aplicas, sí. Víctor, me gustaría, bueno, te voy a dar paso, por supuesto, Alicia. No, solamente quería añadir que escuchas, si solo escuchas, se eleva tu vibración, porque ellos vibran alto y eso entra en ti, esa vibración. Pero se quedaría ahí, no cambiaría nada más, que es como si te tomas un gelocatil cuando te duele la cabeza. Decía Víctor que me gustaría preguntarte, cuando conociste a Alicia, ¿no?, en ese impacto que tuvo para ella emocional gigante, ¿tú ya de alguna forma estabas inmerso en este mundo de la canalización, de los guías, o fue un choque frontal? Yo estaba inmerso en el mundo de los seres de luz, sí. O sea, yo había escuchado que había seres de luz, había ido a una persona que hacía Reiki, me había hablado con las cartas del tarot, me decía, los seres de luz están aquí, te están dando este mensaje. Y por ahí sí había entrado, pero no me atrevía a escuchar yo, porque yo decía, no, eso son personas que tienen el don o que saben hacerlo, pero yo era como, yo no puedo. Yo sentía que yo no sabía ni podía. Y de hecho fui al curso no porque fuera a aprender a canalizar, sino porque la vi a ella en un vídeo vestida de rojo monísima y no sé qué me atrajo, supongo que sería mi alma, que me dijo, vete para allá y algo encontrarás. Hay algo para ti allí. Y vaya que se lo había, jolín, 10 años más tarde, aquí seguimos. Pues el poder de la intuición, ¿no?, fue el que seguiste en ese momento. Seguramente haya personas que nos estén viendo ahora y que no crean o confíen o tengan fe en seres de luz, en canalizaciones, y bueno, probablemente hay que practicar un poco esa apertura, ¿no?, para estar dispuesto a escuchar. Me gustaría hacerte una pregunta más, Víctor, como músico. ¿Crees que hay personas, grandes músicos, grandes profesionales, genios incluso, no solo de la música, pero en este caso ya que hablamos contigo, que quizá crean obras infinitas, ¿no?, que perduran para siempre en el tiempo y que quizá estén canalizando incluso sin saberlo? Totalmente. De hecho, te diría que gran parte o muchas de las canciones que en su día se crearon, cuando todo el tema de... no me gusta decirlo, pero es así, cuando estaban con el tema psicodélico, que se tomaban drogas, etcétera, ¿por qué? Porque de alguna forma se anulaba la parte controladora que el músico que ha aprendido música muchas veces tiene muy activa, y entonces ahí podían lograr esos momentos de conexión con la divinidad y obtener estas melodías. Con esto no quiero decir, ni estoy haciendo apología a las drogas, ni mucho menos, lo que quiero decir es que si eres capaz de soltar un poco el control y entregarte a fluir sin juzgar lo que estás creando, esto es para los músicos, es cuando de verdad sucede la magia, porque muchas veces sin querer los músicos estamos controlando, escuchando al mismo tiempo que estamos creando, y entonces estamos diciendo, ay, esto se parece a aquello, ay, qué tontería, ay, esto me suena a lo de siempre. Entonces ese juicio impide que puedas fluir con lo que está llegando y puedas crear belleza. Pero contestando a tu pregunta, por supuesto, sí, hay muchos artistas que están creando canciones preciosas, sobre todo en esos momentos de, uy, es que esta canción la he creado sin pensar. Es que es así como tienes que crearla, sin pensarla, fluyendo, y entonces cuando será la magia de los guías que están ahí. Pues para terminar, en los tiempos que corren, todos creo más o menos sabemos que vienen tiempos complicados en muchos aspectos. ¿Cómo lo enfocáis vosotros? ¿Cuál es vuestro proyecto a partir de ahora para contribuir al bienestar colectivo? Ah, pues la verdad, nuestro proyecto es simplemente intentar facilitar estas conexiones con los seres de luz desde nuestro lugar, que es hablando, ayudando a las personas a conectar con sus guías espirituales. Por otra parte, creando unas meditaciones de 10 minutos para acompañar a las personas. Una meditación de 10 minutos al día te ayuda a, por ejemplo, empezar tu día pues en otra vibración. Porque son, aunque sean 10 minutos, son 10 minutos que tú estás en el presente, en consciencia, conectando con tu alma, con tus guías espirituales, con una vibración que ya es como que te hace un barrido energético, te retira esa manta gris que muchas veces llevamos sin darnos cuenta, estamos ahí, nos levantamos por la mañana y ya está esa manta gris. Es como quitarte ese velo gris y empezar el día respirando en conexión contigo, con tu alma, para arrancar en ese camino. No sé qué quiere pasar. Y añado que una vez al mes estamos ofreciendo de forma gratuita una meditación que se llama Meditación de Unidad, que viene al hilo de las meditaciones arcoíris que hicimos durante todo el confinamiento para elevar la vibración de las personas y que venían también de las meditaciones de Luna Llena de Agartam. Han derivado en meditaciones de unidad en las que se eleva la vibración de la persona y unidos ayudamos a elevar la vibración de la conciencia colectiva para un poco deshacer todo ese miedo, toda esa culpa, toda esa energía de baja vibración. Esto lo hacemos una vez al mes en abierto para todo el que lo quiera y transmitimos mensajes de seres de luz en las redes. Yo, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, hablo de seres de luz todo el tiempo, hago ejercicios para que la gente que o no puede acceder a nuestros cursos o a nosotros, a lo que sea, tenga un punto al que acogerse y una pequeña ayuda y un clic que le pueda ayudar a ver que hay algo más y que ese puede ser el principio de su despertar y de una conexión que le puede reportar tanto bien como nos ha aportado a nosotros. Y nos sigue aportando. Pues Ananda Sananda, en este congreso Ciencia y Espíritu en colaboración con Open Heart, si hay algo en lo que todos los especialistas, desde los que pasan por una vertiente un poco más holística, los que pasan por una vertiente un poco más científica, si hay algo en lo que todos están de acuerdo es en la importancia de la vibración, de la energía. Así que bueno, aquí nos quedamos, seguimos con más. Muchísimas gracias, un placer y nos vemos muy pronto en Mindalia.com.